Sentir, ¿quién define sentir con palabras exactas? ¿Quién conoce el mensaje del alma? Variedad de emociones, de prisa y de calma, de risas y llantos, de intensa pasión. Sentir, tú me hiciste sentir con la magia que encanta. Es lo mismo si estás o me faltas. Ya no busco razones, contigo me basta. Si llenas mis ansias en mi corazón. Sentir así y no lo cambio por nada. El día que llegaste a mí, saciaste mi ser. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Soy feliz con tus ojos, qué buena mujer. Sentir así, no le temo a más nada. Te has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Define el sentir con palabras exactas. Oye, llevo yo salsa, porque tú vas a sentir, sentir. Sentir así, no lo cambio por nada. Te sentí en que llegaste a mí. Cuando llegaste, llegaste tú, una bendición, el poder que hay en este amor. Sentir así, no lo cambio por nada, desde el día en que llegaste a mí. Sentirme así, y no lo cambio por nada. Oh, no, no. Marco Yuna. Yo. Salsa. Acaba de llegar al mar. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Soy feliz en tus manos, de buena mujer.